Ritmo y sustancia para toda la vagancia. Mónica Macha es quien lidera la Comisión de Derechos Humanos y Garantías en la provincia de Buenos Aires, en el Senado. Ella es senadora por el Frente para la Victoria. Y bueno, se pronunció al respecto y está en comunicación con nosotros para hablar sobre el tema. Muy buenos días, Mónica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Mónica, ¿no sorprende o no sorprende esto que la UIA salga a manifestarse en contra de este proyecto de ley? A mí me sorprende, me sorprende que salgan a decirlo, sí, me sorprende porque creo que después de tantos años de democracia y de un proceso que inició Néstor vinculado a los juicios, a las juntas militares, a los responsables directos de lo que fue la dictadura militar, abrió un contexto diferente, ¿no? En la búsqueda de la justicia, en la posibilidad de que los responsables finalmente sean condenados y cumplan esa condena, lo que implica para los familiares y para todo el pueblo argentino poder contar con un escenario y con un contexto de justicia, y donde siempre veníamos planteando desde distintos lugares que todavía lo que estaba pendiente, o sea, que se estaba juzgando, si se quiere, al brazo ejecutor, pero que todavía faltaban avanzar con las complicidades políticas y económicas que permitieron la instalación de esa dictadura militar. Entonces sorprende que un organismo como la UIA se pronuncie en contra de una comisión, de la creación de esta Comisión por la Verdad, la Memoria y la Justicia. Sorprende que hagan pública esa oposición, porque al hacerlo entienden que hay lugar para poder plantear esa mirada diferente. O sea que en ese punto sí sorprende. Y aparte da pie para pensar que evidentemente, bueno, lo que todos sabemos, que seguramente hay gente que está vinculada a este organismo y que se ha enriquecido y ha sido parte de esas complicidades, ha montado y ha construido un poder económico y político sobre la desaparición y la muerte de muchísimos compañeros nuestros y compañeras. Mónica, en lo concreto, ¿qué implica esta creación de una comisión? ¿Significa que se destine un presupuesto? ¿Por qué esta resistencia tan profunda de algo que, podría hacerse por otro lado? ¿Qué, digamos, la pregunta sería, ¿qué importancia o qué nivel de prioridad le da esto que sea por ley la creación de una comisión de investigación de las complicidades civiles? Bueno, por un lado me parece que justamente el que sea por ley le da mucha prioridad y le da una importancia y una jerarquía donde, o sea, después eso hay que ponerlo en práctica, requerirá seguramente un presupuesto, requerirá una modalidad de trabajo y demás, pero es poner este tema sobre la mesa del debate y decir, bueno, vamos ahora por poder esclarecer estas complicidades. Más allá o en sintonía también con lo que le corresponde al Poder Judicial, pero son instancias que cada una también tiene su aporte, sus modos de investigación, la posibilidad de tener distintas pruebas, así que todo va a sumar, todo suma como elemento para la búsqueda de justicia y para poder lograr esa justicia. Y me parece que eso también es una deuda que nosotros tenemos, digo, como democracia, que falta ese paso más para verdaderamente poder poder tener un presente de absoluta justicia en relación a lo que fue la dictadura. Que Mónica, de hecho es el límite por ahí que se estaba manifestando, ¿no? Bueno, ahora con la Veloz del Norte fue un primer antecedente, pero con lo que venía pasando con Blaquier, con Mazote en el sur, era como el límite a saltar para seguir avanzando. Sí, totalmente. Y aparte porque es importante también para la información, el conocimiento de todos nosotros y todas nosotras, poder saber quiénes fueron los que estuvieron involucrados en la dictadura, ¿no? Porque cuando uno lo piensa en términos de los militares, las distintas fuerzas militares, los centros clandestinos de detención, quiénes llevaron adelante toda esa política, está como muy claro. Entonces, la búsqueda de justicia va en función de, bueno, que estos tipos que tuvieron que ver con esto tengan la condena que corresponde. Con los sectores que son empresariales, con los sectores políticos, tal vez hay muchos que todavía están en las sombras y no sabemos quiénes son. Y está bueno saberlo, es una deuda que nosotros tenemos con nuestra propia historia. Y es, por supuesto que eso va a tener efectos en el presente y en el futuro, porque para Blaquier, ¿no? Por más que no haya recibido la condena que esperábamos, de todos modos, hay una condena social que es muy importante. Claro. Y todos saben en nuestro país cuál es el rol que él cumplió durante la dictadura en el ingenio Ledesma. Entonces, digo, son necesidades de esta democracia poder contar con esa información y visibilizar y que cada responsable tenga su nombre y apellido como corresponde. Uh-huh. Me parece que eso es lo que está intentando evitar la UIA. Sí, y ni hablar también de que el poder que hoy detentan estas empresas, que son muchas veces monopólicas, que condicionan el poder político, bueno, la raíz o de dónde se nutrieron particularmente fue durante la dictadura. Si uno mira las empresas y le hace una radiografía. ¿Cuándo crecieron? ¿Cuándo se hicieron más poderosas? Uh-huh. Si se hicieron más poderosas durante la dictadura, bueno. Y ahí está deben tener alguna responsabilidad. Mónica, por último, en un momento se había presentado un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires con una instancia similar, de crear una comisión en la provincia. ¿En qué estado está? ¿Eso fue aprobado? Está en comisiones, todavía no, me parece que está aprobada porque yo que estoy en la Comisión de Derechos Humanos todavía no pasó por la comisión. Uh-huh. Así que, y es una comisión clave para una comisión de estas características, ¿no? Que pase por derechos humanos. Y todavía no la tuvimos nosotros como estudio, así que seguramente está cumpliendo su ruta legislativa. Uh-huh. Así que bueno, Mónica, te mandamos un fuerte abrazo, muchas gracias por esta comunicación y bueno, será hasta la próxima. Hasta la próxima y gracias a ustedes, que estén bien. Muy bien. Pasaba entonces Mónica Macha, ella es senadora por el Frente para la Victoria de acá en la provincia de Buenos Aires, hablando sobre este comunicado que sacó la Unión Industrial Argentina en contra de la creación de una comisión que investigue en el Congreso Nacional la complicidad civil de los empresarios argentinos con la dictadura. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.